Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bemba FM 95.5. Una radio de la gente y para la gente. Temperatura 28 grados. 9 de la mañana, 3 minutos. Radio Bemba FM. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, mi nombre es César Lucero y estamos otra vez en una emisión más de Y Sin Embargo Se Mueve. Bienvenidas y bienvenidos, esta es la voz de la Convención Nacional Democrática en Hermosillo. Le doy la bienvenida a Iván Barrios, con quien compartiremos los micrófonos en esta mañana. Buenos días, Iván. Muy buenos días, César. Muy buenos días a todo el auditorio. Les comento que durante este programa hablaremos de Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, y los cambios en su programación realizados por Fernando Sariñaga, su actual director. Para hablarnos de este tema, haremos enlace con el periodista Virgilio Caballero. Amigo de este programa, don Virgilio Caballero. Así es. Espléndido periodista y defensor del derecho a la información. Sin duda. Claro que sí. También recordaremos que los pasados días 3 y 4 de mayo del 2006 quedaron en la memoria de muchos mexicanas y mexicanos que atónitos veían durante los noticieros matutinos transmitidos por el duopolio televisivo de nuestro país las imágenes de brutalidad dirigidas a ciudadanas y ciudadanos por parte de las fuerzas policíacas federales y del Estado de México, hechos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, y hoy se cumplen 3 años. Bien, a 3 años de estos indignantes sucesos, conversaremos con Bárbara Italia Méndez, una de las mujeres que vivieron esa terrible experiencia en carne propia. Más adelante compartirá con el auditorio de Radio Bemba su testimonio. Así es, y para todos aquellos que quieran comunicarse y compartir con nosotros sus comentarios, les recuerdo que los teléfonos en cabina son el 215-9005 y 215-9015. Nuestro sitio en internet, radiobembafm.org, y el portal que también le invitamos a visitar en nuestro sitio de internet www.sinembargosemueve.net. Encontrarán información de interés sobre todo los últimos eventos que tienen que ver con el manejo, pues, poco claro, ¿no?, y atinado de las autoridades en cuanto a esta pandemia, ¿no? Pues más pareciera virtual. Así que, pues si quiere estar bien enterado, le invitamos a que entre al www.ysinembargosemueve.net, donde nuestro compañero Iván y David tienen información de primera que clarificará la información al respecto, ¿no? Las dudas al respecto. Así es, César. Conversaremos con Rosalía Vergara, ella es una destacada periodista y publica en el semanario Proceso. A Rosalía Vergara le tocó estar directamente en ese operativo realizado por la Policía Federal como del Estado de México, en aquellos tristes sucesos de Atenco en 2006. Rosalía nos platicará de la experiencia de cubrir como periodista este tipo de sucesos. Para continuar con este tema, tendremos un enlace con la licenciada Jacqueline Sáenz, quien es abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que lleva los casos de las 11 mujeres que interpusieron una demanda penal por los abusos de las que fueron objeto. Nos acompañarán en cabina el doctor y amigo Manuel Alberto Santillana. Dentro de sus líneas actuales de investigación, se encuentran la evaluación de calidad de los servicios de salud y el análisis de políticas de salud y seguridad social. Él nos viene a hablar acerca de la situación de las instituciones de salud pública en México ante una epidemia como la influenza. Destacado médico. Sin duda, con una, pues, trayectoria importante en el campo de la especialización que sería la salud pública, ¿no? Creo que Manuel tiene mucho que aportar a este tema y clarificarnos, pues, lo que hay de mito en todo esto y lo que realmente debiera preocuparnos con una enfermedad de este tipo, ¿no? Agradecemos a nuestra compañera Diana Munguía, quien se encargó de la selección musical para este programa que a continuación escucharemos. La canción se llama Tilingo Lingo, interpretada por Alma Jarocha. Chido como el rico, ay qué bonito es bailar, eso es el tilingo lingo, te lo puedes zapatear, tanto chino como el rico, ay repica, tica, pica, repica y repiqueteando, qué bonitas todas las que están bailando, ay tilín, tilín, tilín, ay tolón, tolón, tolón, qué bonitas las cintas de tu cinto. Ay, repica, pica, pica, repica y repica tiando, qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, ay, tolón, tolón, tolón, qué bonitas las cintas de tu cinto. Va a poderlo zapatear. El tilingo es un fandango, de ritmo muy singular. Hay que ponerse muy chango, va a poderlo zapatear. Ay, repica, pica, pica, repica y repica te llama. Qué bonito, pero cuando me besaba. Ay, tilín, tilín, tilín, ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas, las cintas de tu cinto. Buenos días, regresamos con nuestro auditorio del Y Sin Embargo Se Mueve, les habla en cabina Isabel Ayala, y pues queremos agradecer a la presencia de Carlos Rivera aquí en los controles, gracias por estarnos ayudando, y bueno, pues empezamos con los saludos a nuestro auditorio, y les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina que son el 215-9005 y 215-9015, les queremos recordar que escuchen nuestros teléfonos en cabina, y aparte la estación que es la 95.5 FM, que pueden sintonizarnos en el mundo también en el www.radiobemba.org. Queremos mandar saludos a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. La dirección para que puedan escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. También pueden sintonizar La Nueva República. La Nueva República la pueden sintonizar por la www.lanuevarepublica.org. Y también le mandamos un caluroso saludo hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten de 4 a 6 de la tarde. También enviamos un afectuoso saludo a Radio Esperanza. Su dirección en internet es www.mneradio.org. Radio Esperanza también lo transmite simultáneamente. También queremos enviar un saludo a quienes nos escuchan a través de radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Estos son nuestros saludos a las radios que nos retransmiten el Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática. Y por supuesto queremos recordarle que visite nuestra página en internet, que es www.ysinembargosemueve.net, y enviar un afectuoso saludo a Carlos Hernández y Cleo Rodríguez de la Brigada Flor y Canto, que se encuentran de visita en nuestra ciudad de Hermosillo. Un afectuoso saludo a ellos desde la radio de Y Sin Embargo Se Mueve. Bueno, continuamos con el programa y le dejo los micrófonos a mis compañeros César Lucero e Iván. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias por tu apoyo que domingo a domingo nos ofreces. Les recordamos que sería bueno echarse una vuelta por el portal de nuestra página Y Sin Embargo Se Mueve, donde encontrarán las últimas noticias de esta mañana que verdaderamente sorprenden, ¿no? Así es. O sea, entre ayer y hoy se da una noticia que realmente raya en la ignominia, diría yo, ¿no? La noticia de los 20 millones de pesos que la fracción parlamentaria de el Partido Acción Nacional se dispensa para la creación de un club social de retiro, ¿sí? Para que los señores pues puedan ir a charlar después de terminar su periodo parlamentario de 3 años, ¿no? Como si los señoritos no tuvieran el suficiente ingreso como para de su propio bolsillo hacer los clubes que pues les diera la gana, ¿no? Así es, un tipo Jockey Club de los imagínate, panistas, ¿no? Pero bueno, eso ya no es de extrañar. Sabemos que los panistas se despachan con la cuchara grande, y precisamente uno de los temas que vamos a tratar esta mañana es la reconversión de Canal 11 a una televisión meramente panista del gobierno, ¿no? Pareciera que todo está orientado a convertirse en un medio, ¿no?, de campaña, pues en los próximos 3 años, o sea, los cambios que están implementándose en la programación del canal, y que tendremos la oportunidad de conversar con ese excelente periodista que es Virgilio Caballero, pues apuntan a una mediatización hasta cierto punto vulgar, ¿no? Así es. De la información en este país. Creo que tendremos oportunidad para que Virgilio nos dé de primera mano sus impresiones, que creo que pueden orientar y clarificar lo que realmente está sucediendo en Canal 11. Y también una entrevista que está ahí excelente, que está en la página de Y Sin Embargo Se Mueve.net, es la entrevista que Rubén Luengas le hace en su programa En Contexto al señor Alfredo Jalife sobre la epidemia del miedo detrás de la epidemia de influenza, ¿no? También les recomendamos este sitio. Y así como esto, ustedes pueden encontrar diversa información de primera calidad que nuestros compañeros se empeñan siempre en tener actualizada. Así es, en el www.ysinembargosemueve.net, ahí podrán encontrar esta y otras fuentes de información que vale la pena pues estar enterados, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los datos duros, lo que ha significado la pandemia a nivel mundial, las orientaciones que los diferentes organismos internacionales y nacionales en torno a la salud pública están dando para que la población pues tome sus precauciones en cuanto a esta epidemia, ¿no? Así es, aprovechamos este momento para mandar un cordial saludo a nuestra compañera y amiga Ana Lilia de la Radio Nueva República, quienes nos retransmiten. Su página de internet es www.lanuevarepublica.org. Y también aprovechar esta mañana, en este momento, un mensaje hasta el puerto de Coatzacoalcos, aquel puerto donde la petroquímica y Pemex tienen mucha presencia, para la familia Ojeda Torres, en particular para la señora Ana María y su hijo Felipe, que nos están sintonizando esta mañana. Un saludo afectuoso para todos ellos que nos sintonizan. Así es, pues nos encontramos con diversas informaciones esta mañana. Algo que yo quería comentar, no dejar pasar, es el hecho de que la Organización Mundial de la Salud alertó desde el abril de los casos en Veracruz, y el gobierno mexicano pues simplemente contestó que no se trataba de una epidemia, pero ya van saliendo muchos detalles respecto a este manejo inusitado de esta epidemia que vino a trastocar la vida de México. Sí, fíjate, el secretario de Salud hace, pues, de cierta forma un tipo de acusaciones refiriéndose a que las autoridades estatales han sido poco honestas, ¿no? En su actuar en cuanto al flujo de información y el trato de la epidemia, ¿no? Entonces esto habla de los hoyos que existen en el manejo informativo acerca de la emergencia que tenemos en este país, ¿no? Entonces es muy grave la acusación que hace Córdoba Villalobos en este sentido a las administraciones estatales, ¿no? Creo que tales acusaciones, para entrar a detalle o dejar esta ambigüedad y esta turbiedad, que también no deja de serlo, ¿no? Porque tampoco dice quiénes son, ¿verdad? Ni cuáles son esas omisiones. Pues yo creo que la información con respecto a esta emergencia debería tratarse de manera mucho más clara, ¿no? Y replantearse, como lo dijo y lo comentó el ex rector de la máxima casa de estudios, Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Sí, precisamente ese es el problema que trata la entrevista de Jalife Ramos ahí con el señor Luengas allá en su programa En Contexto. Es referente precisamente al manejo de la información. El hecho de un manejo inadecuado pues puede llevar a la gente al miedo, al pánico, a la mala interpretación, y pues tal pareciera de que una de dos, o fue deficiente el manejo que se dio en este caso, o bien se hizo con premeditada intención. Así es, César, y para ahondar en este tema ya tenemos en cabina a nuestro invitado especialista en este tipo de temas, el doctor Manuel Alberto Santillana, que después del corte de la media hora regresaremos con él para una canción, perdón, para tratar el tema que nos aqueja a todos los mexicanos y buena parte del mundo. La canción es Abuso de Autoridad, el intérprete es Three Souls in My Mind. Quiere ni salir, ni decir la verdad. Ya nadie quiere tener. Regresamos al programa y quiero presentar a nuestro invitado, el doctor Manuel Alberto Santillana. Es especialista en medicina familiar, es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo su maestría en ciencias sociales por el Colegio de Sonora y obtuvo el grado de doctor en ciencias de la salud pública con concentración en sistemas de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública en la Ciudad de México. Su línea de investigación es calidad en los enfoques de género y grupos indígenas, seguridad y higiene laboral, análisis de políticas de salud y seguridad social, análisis de costos en intervenciones en salud pública, repercusiones en la salud de la población de planes y programas en salud, metodología cualitativa en estudios de servicios de salud, investigación de nuevas tecnologías y evaluación de calidad de los servicios de salud pública. Así es, además nos tenemos el antecedente de que fue compañero de programa independiente en carne propia que se transmitía por esta radio. Bienvenido a los micrófonos de Radio Bemba, doctor Santillana. Buenos días. Muchísimas gracias, me da un gusto volver a estar en esta cabina. Bueno, ahorita estoy en convalecencia de una operación, pero con gusto estoy aquí de nuevo. Muy amable. Adicionalmente queremos agradecer su disposición, sabemos que está convaleciendo la operación, pero que amablemente apoyando este programa quiso estar presente para hablarnos sobre esta influenza. Ya no sabemos si es humana. Esta aparente epidemia, ¿no? Nos pasó a ser una superalarma, ahora ya es una aparente epidemia. Así es. Sí es una epidemia, pero ahorita platicamos de eso. Aprovechando tu experiencia y precisamente quisiéramos que de manera resumida, pues he hablado muchísimo del tema, nos dijeras qué es, ¿no?, a lo que nos enfrentamos en estas pasadas semanas. Vamos de una forma sintética. Es una epidemia, pues un virus que muta, es un virus que compartimos los seres humanos y los puercos. Quiero decir que hay los virus, hay muchos virus que se comparten entre especies. O hay algunos que de repente mutan y saltan a otra especie. En este caso, es uno que se comparte. Pero como lo que estábamos esperando desde hace muchos años, que era el virus de la gripe aviar, era un virus de las aves domésticas, y que había saltado pues a especies, y se esperaba que saltara y que a la especie humana, a la especie Homo sapiens, y entonces se ocurriera una epidemia. Entonces, en ese sentido, quiero decir que no es algo nuevo, sino es una situación. Algo que se preveía que podríamos. Sí. Tener. Esto es algo interesante porque se preveía que la gripe aviar iba a ser una pandemia que iba a afectar muchísimo al género humano, a todo el mundo. Iba a ser una epidemia que surgió originalmente en Indonesia, en China, en Taiwán, y que se esperaba que avanzara a todo el mundo. Entonces, esto surgió por el 2003, 2004. Entonces, desde esos años, en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud estableció un programa de prevención epidemiológica, o de acercos epidemiológicos, o de alerta epidemiológica en prevención de la gripe aviar. Por fortuna, esto, como estaba establecido ya un programa de fases, ¿no?, para evitar una epidemia, una pandemia, ya estaba establecido todo esto cuando surge este fenómeno nuevo de la gripe porcina, o gripe que se llama H1N1. Es el virus de la influenza tipo A, que es como se llama ahora la epidemia, ¿no? Se llama epidemia de porcina, ni epidemia del virus norteamericano. Qué bueno que nos aclara eso, porque ha habido confusión. La denominación oficial, doctor, es virus, la epidemia por virus H1N1. Okay. Ese es el nombre correcto oficial, ¿no? Okay. Porque también estaba la molestia de que en Europa se empezó a llamar la virus de la gripe mexicana, ¿no?, de la gripe. Entonces, pues es una serie de connotaciones desagradables. Muchas gracias. Las connotaciones desagradables, cuestiones que no tienen, son asignaciones, ¿no?, de descalificaciones. Correcto. Tanto así que los productores de puerco se negaron a que se llamara gripe porcina, ¿no? Así en todas es. Partes del mundo dijeron no, yo ayer estaba viendo un correo electrónico donde los productores de puerco de Sudamérica están diciendo que se niegan a que se llame gripe porcina, porque eso descalifica No es que descalifica a los puercos, sino descalifica a los productores de puercos, y entonces se está inhibiendo el consumo de puerco, ¿no? Bueno, volviendo al punto. Entonces, ya había todo un sistema establecido a nivel mundial y en cada país de estado de alerta para cuando hubiera, para la gripe aviar. No surge la gripe aviar, sino surge este virus H1N1, que sí es de los puercos. Bueno, quiero decir que este virus ya se conocía desde 1976. Este virus, los primeros casos que se conocen son precisamente en soldados norteamericanos que son infectados. Okay. Pero hubo 4 o 5 casos que hubo en Estados Unidos y se quedó aislada, no volvió a suceder. El asunto está en que, ese es el punto que está ahorita, no se sabe dónde surge. Aparentemente los primeros casos son en California, alrededor de octubre del año pasado, okay, y se conoce que están ahí, y de repente aparecen los primeros casos en México. Ahora, ¿por qué es importante México? Porque es donde surge la epidemia de ser humano a ser humano. O sea, aparentemente en Estados Unidos, los primeros casos son 76, son 4 o 5 casos, se hace un cerco y no se volvió a tener conocimiento de esos, pero sí se identificó el virus. En octubre del año pasado aparecen los primeros casos detectados y igual desaparecen. Pero ya la epidemia de ser humano, de contagio de ser humano, empieza a surgir en México. Por eso la importancia de México, porque la epidemia, es decir, la transmisión de ser humano surge en México. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué es lo que pasa? Como es un virus que se desconoce su transmisibilidad, o sea, qué tan contagiante es, entonces se establece una alerta mundial. La alerta mundial quiere decir, no sabemos, uno, qué tan contagioso es, y dos, no sabemos qué tan virulento es, y no sabemos la letalidad del virus. Correcto. Ahora, ya a todo lo pasado... En realidad esa sería la alarma. Esa es la alarma. ¿No? Que cunde, pero como que se desdibuja en toda así esta es. Falta de claridad así de es. Manejo institucional, ¿no? Por parte, ajá, del gobierno para mostrar con claridad cuál es esa realmente la fuente, sí, de la alarma, ¿no? Yo digo que es en parte justificado, es explicable y justificado, en el sentido de que de veras no se sabe cuando surge esto a principios de abril. No se sabe qué tan virulento es, uh-huh, no se sabe qué tan contagioso es y no se sabe qué tanta letalidad es. Ahora, por ejemplo, ya sabemos que uno, es muy poco contagiante, uh-huh, no es cierto que se contagia tanto. Dos, que es de muy baja letalidad, o sea, está muriendo menos, o sea, se muere menos del 5% de la población de los que se infectan. Y se están muriendo por complicaciones de otros, no tanto del virus, sino de otros problemas. Doctor, vamos a cortar en este momento, vamos a ir a los mensajes del IFE, pero vamos a continuar con esta plática tan interesante que nos estás clarificando en este momento. Vamos a al corte del IFE. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. ¿Te has puesto a pensar por qué algunos partidos te tienen que decir que son nuevos, reformados, que tienen un nuevo espíritu? Es porque tienen mucha cola que les pisen, porque les urge que te olvides de su pasado, de lo que han venido haciendo siempre. Les urge que pienses que sus herencias no cuentan y que ahora sí, de verdad van a cambiar. ¿Les vas a creer? Vota por los que hablan con acciones, no promesas. Este 5 de julio, vota PAN, Acción Responsable. No se me hace justo que no tengas la medicina de mi esposa. Pero esa medicina solamente la encuentra en las farmacias y es muy cara. Porque esto es una realidad. El Partido Verde presentó una iniciativa para que den un vale canjeable por medicinas y servicios médicos. La verdad, de no ser por el vale que nos dieron, no sé qué hubiera pasado. Ahora podemos vivir tranquilos, porque si el gobierno no tiene las medicinas, ahora tendrá que pagárnoslas. Para que esto sea realidad, vota por el Partido Verde. Radio Bemba FM 95.5. seguimos con esta entrevista con el doctor Santillana, quien pues nos estaba ejemplificando el origen de la alarma, ¿no? Y pues quisiéramos, si tienes algo que agregar al respecto, y también te pediría pues el que nos hablaras acerca también del estado en que se encuentra, sí, claro, ¿no? El sistema de salud pública en este país, y que también yo creo forma parte de la alarma, sí, ¿no? En la que nos encontramos, porque de cierta forma desnuda la capacidad que el estado tiene ante contingencias de esta naturaleza. Sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esta historia, ¿no? Correcto. Sí, adelante. Y ahorita vamos a analizar varios de esos puntos porque son, son varios largos. Así es. Bueno, el asunto está en que entonces hay un gran nivel para responder, ¿no? Es decir, la OMS tenía preparado un sistema de alerta, el Estado mexicano estaba preparado para eso y tenía diseñado un buen sistema de alerta epidemiológica. Y había diseñado y un sistema de información. Me parece que son de las cosas que hay que reconocer, es que en el sexenio de Fox, cuando está Julio Frenk al frente de la Secretaría de Salud, desarrolla un sistema de información epidemiológica muy muy adecuado, muy bien desarrollado, ¿no? Bueno, sin embargo, este mismo muy eficiente sistema de información epidemiológica y de alerta y de desarrollo de todo un sistema que permite saber qué está pasando casi inmediatamente, o que, bueno, los informes que se hacen actualmente en la Secretaría de Salud se están informando cada 4 horas, o sea, la información corre de una forma muy fluida y expedita a nivel de la Secretaría de Salud. Este sistema de información se encontró con dos problemas. Uno, pues gracias al neoliberalismo de los últimos 4 o 5 sexenios, no se ha invertido en salud lo que se debe invertir. Entonces había un sistema de información buenísimo, epidemiológico, pero resulta que los hospitales siguen siendo los mismos que hace 20 años. O quizá menos, ¿no? En términos de crecimiento poblacional. Por eso, o sea, ¿sí? Bueno, ¿cuántos hospitales han crecido en los últimos? ¿Cuántos hospitales del IMSS hay en Hermosillo desde hace 20 años? El mismo. El mismo, sí. ¿Cuántos hospitales del ISSSTE han crecido en los últimos 20 años en Hermosillo? ¿Cuánto ha crecido la población de Hermosillo? Estoy hablando de Hermosillo. Claro, claro. ¿No? Pero esto, hazlo equivalente a todo el país, y resulta que la estructura hospitalaria del país se quedó estancada por no invertir en el gasto en salud. Digo, se invertía en unidades médicas familiares, unidades de pequeñas, una pequeña unidad aquí, otra pequeña unidad allá, pero la planta hospitalaria del país no creció en los últimos 25 años en todo el país. Entonces la capacidad de respuesta, o sea, ya operativa, ¿no? Pues estaba saturadísima. Entonces, bueno, los radioescuchas lo entienden bien. Cualquiera que va al Seguro Social, pues encuentra consulta para dentro de 5 días, ¿no? Lo manda con el especialista y la cita la tienen a los 6 meses, 8 meses. Bueno, sobre este sistema saturado, resulta que la capacidad de respuesta ante un sistema, ante una situación de alerta, lo excede, ¿no? Y el otro problema que hay es que, en efecto, el sistema de información es buenísimo, sí, para la medicina pública, la seguridad social, pero la cuarta parte de la atención médica de este país es privada. Así es. Y entonces, una de las cosas que terribles que hay en la actual epidemia es que no sabemos nada de lo que pasa en la medicina privada. O sea, nada, nada. Si ha habido casos en los hospitales, o sea, no sabemos aquí si en el CIMA, si en el San José, si en los hospitales privados ha habido casos. Porque el sistema de estos epidemiológicos, aunque tienen la obligación de reportarse, realmente la medicina privada es un pantano de información, o de ocultamiento de información, o de muchísimas cosas, ¿no? Pero la medicina privada es terrible. Si ustedes, además reitero sobre esta cuestión, para cerrar este punto y pasar a otro, si ustedes se dan cuenta, cuando han escuchado las informaciones que da el secretario de salud, habla del sistema de salud nada más, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, sí, institutos nacionales, salud pública, ¿no? Oiga, y casi la mitad, 40% de la atención médica de este país está privada, cero, o sea, no, es terrible saber. O sea, podemos hablar que también el sector salud, así como el sector agrario, el sector pesquero en el país, pues prácticamente ha sido olvidado por este sistema, o excluido por este sistema económico que pues depreda de manera alarmante, ¿no? Y que nos pone, aún teniendo todo un sistema capaz de conocer y diseminar la información de manera precisa no cuenta con los recursos para enfrentar la contingencia sanitaria, sí. ¿No? O sea, para fortuna nuestra, ¿no? Y del mundo, creo. No es una epidemia tan severa. Exactamente, no era lo que se preveía, ajá, ¿no? Yo quisiera imaginarme, ¿no? Si un caso de ébola surgiera, un brote de ébola surgiera en este país, con esta infraestructura médica, creo que no estaríamos contando muchos de sí, nuestros connacionales en este momento, ¿verdad? Y quizá algunos de nosotros por aquí, ¿no? Sí, mira, volviendo a esta situación, ahora todo lo pasado, no sé, ya viendo la situación se da cuenta que no es tan terrible. Pero que sí, sin embargo, se está haciendo terrible una cosa. México es el país que tiene más muertos. Así es. Entonces, por una de las preguntas que teníamos. ¿A qué se debe eso? O sea, resulta que probablemente Estados Unidos tenga en términos proporcionales un poco más de casos que México. O sea, se ha diseminado mucho más en Estados Unidos que en México, ¿no? De repente comenzó en Nueva York, California, Texas, Kansas, y en 4 o 5 días tenían, alrededor de 15 estados, 12, 15 estados ya con casos confirmados. Y en México, ¿no? México estaba concentrado en la Ciudad de México, el Estado de México, San Luis Potosí. Ayer que estaba viendo la información, ya hay aproximadamente 10 estados de la República. Sonora, por cierto, no tiene casos confirmados, ¿no? Sinaloa tampoco. Pero resulta que los únicos casos que se han, o sea, en términos de el mayor número de muertes sucede aquí, sucede, ¿no?, en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya que se están haciendo las investigaciones, se ve que no es la letalidad directa del virus, sino que es pues gente pobre, con problemas nutricionales, con problemas de higiene, con problemas asociados de otras enfermedades. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues resulta que es la epidemia de influenza afecta el doble si tienes una carga de pobreza, de problemas de higiene y problemas de alimentación. Entonces, por supuesto que ese es el asunto que le preocupa a la OMS. Pues, sin duda, ¿sí?, se cuentan por millones los grupos de riesgo en este país, ¿no? Sí. Para este tipo de pandemias. Ahora, yo lo que quiero decir es que estrategias de decir las estrategias estas de prevención que se establecieron son muy certeras, ¿eh? O sea, se criticaron mucho al DF, decir por qué limitaba los restaurantes, por qué limitaba. Son las acciones adecuadas. ¿Por qué son las acciones adecuadas? Se está trabajando sobre una alta densidad de la población como la Ciudad de México, y porque además se sabe que es una gente pobre. Es decir, se sabe que los grupos de población, lo que tú decías ahorita, Iván, o sea, si yo no tengo una capacidad de respuesta al sistema de salud, no, ¿por qué? Porque tengo 25 años de no invertir en salud. Claro. Tengo una limitada capacidad y además tengo gente pobre. ¿Qué hago? Evito concentraciones. Entonces, por supuesto que las acciones que estableció el gobierno de la Ciudad de México de evitar eventos públicos, estadios, partidos de fútbol, museos, todo eso, es una respuesta totalmente adecuada, ¿eh? Que incluso en cierto momento fue medio criticada por Felipe Calderón el hecho de los restaurantes, ¿verdad? De que cerraron los restaurantes. Pero es la respuesta adecuada. Le recordamos a nuestro público que estamos en el programa Y Sin Embargo Se Mueve. Estamos hablando con el doctor en Ciencias en Salud Pública, Manuel Santillana. Él está tocando el tema de la influenza. Tenemos un mensaje de un radioescucha frecuente, el señor Fernando Arbizu, que nos comenta o pregunta por qué se le da tanto juego a este virus de la influenza si ya se ve tanto en Televisa. Bueno, la respuesta es que todo lo que se está comentando aquí no se dice en Televisa, ¿no? Así. Bueno, esa es una cuestión que qué bueno que lo toca. Yo desde el principio, una de las cosas que se ha platicado muy poco es la irresponsabilidad y la falta de conocimiento de los medios de comunicación masivos, especialmente las televisión, para manejar un problema de salud como este, ¿no? Es decir, con todo respeto, pero cualquiera daba información, cualquiera hacía análisis, cualquiera decía, criticaba y decía, los de TV Azteca, que son terriblemente perversos, ¿no? Sí. Decían, está mal la decisión tomada por el gobierno del DF. Y resulta que no, que es lo correcto, pues, ¿no? Cuando la OMS dice, no, qué bueno que hicieron esas acciones, qué bueno que hay que prevenir de esa forma, que se limite el contagio, calladitos los de TV Azteca, o sea, ¿no? Y entonces algo que es interesante es que no solamente en televisión, sino en radio, en la prensa, se da cuenta del poco profesionalismo de los comunicadores para manejar un problema que desconocen. Entonces lo que se dice, oye, pues traigamos un experto, pues, ¿no? Y traigamos un experto. Pero resulta que la situación era tan confusa al principio. Si lo que yo les digo, ahora sí ya se sabe que es poco virulento, que no es una epidemia tan grave, que el virus no es tan agresivo como se pensaba. Pero al principio, los primeros días, no se sabía, pues, ¿no? Y ahora se sabía. Y además, yo digo muy responsablemente, porque yo me tocó estar en la Ciudad de México cuando el 23 y 24 de abril. Sí, pero resulta que el noticiero de mediodía de TV Azteca sale con amarillo así, con un letrero que dice alerta, alarma, la gran crisis del virus de la influenza. Entonces eso alarmaba a la población. Entonces decían, tantos muertos, tantos contagiados, tanto esto. Y luego decían, no, esperen, no se alarmen, ese doble mensaje es totalmente irresponsable, pues, claro. ¿No? O sea, tú tienes que ser congruente y no dar información hasta que la tengas confirmada, pues, ¿no? Entonces también le dicen al secretario de Salud, oiga, denos la información adecuada. Entonces el secretario de Salud dice, los casos confirmados son 7, 8, 15, tantos. Oiga, pero nos han dicho que son 500. No, o sea, no se puede decir hasta que tenga la confirmación por el virus, pues, ¿no? Entonces cuando confirman, tú dices, sí, solamente hubo tantos casos. Doctor, para finalizar, sí. A manera de resumen, para que quede bien claro con la población y los escuchas que tenemos en este momento, la virulencia, el contagio, todo eso se ha ido. Si nos puedes dar tus comentarios. Mira, ya yo estoy seguro que la próxima semana se va a bajar la alarma, ¿no? Sí. Porque ya se sabe que es poco virulento, que es de poco contagiante y que no es tan letal como se pensaba que era. Entonces, en términos poblacionales, yo creo que lo conveniente es lavarse las manos, sí, 4 o 5 veces al día. Es mucho más útil lavarse las manos 4 o 5 veces al día que ponerse tapabocas y todo. Sí tiene efecto el evitar concentraciones, pero en lugares cerrados. O sea, lo que quiero decir, así como ahorita estamos, claro, ahorita, pero... evitar lugares cerrados, ¿no? Lugares cerrados. Entonces los lugares abiertos no hay tanto problema, pero sí la situación de lugares cerrados sí conviene tener poco contacto, ¿no? El contacto físico sí es, digamos, hay que limitarlo, ¿no? El saludo de beso, las manos, pero si uno se lava las manos 2 o 3 veces o 4 veces al día es muy más bueno que suficiente. Limpiar las cosas con un desinfectante. El virus es muy lábil, por cierto. O sea, el virus no aguanta el calor. El virus se deseca muy fácilmente con el sol. Entonces es importante, quiero decir que en zonas cálidas o secas como Sonora, la transmisión es mucho menor. Claro. Y también esto depende mucho de la densidad de población, quiere decir el número de pobladores que haya por metro cuadrado, pues, o por kilómetro cuadrado. Entonces Sonora tiene muy baja densidad de población, a pesar de que esté concentrada en las ciudades, pero realmente es poca, entonces la transmisión es baja, es menor. Ya yo estoy seguro que se va a bajar la alerta, también esto sirvió para medir la capacidad de respuesta del sistema de salud mexicano. Que sigue siendo un saldo pendiente y también una alarma, ¿no? Para el sistema, o sea. Yo creo que se manejó muy bien en sentido de prevención. Ajá. Lo digo, lo reitero, tanto a nivel de gobierno federal como a nivel de gobierno de la Ciudad de México y de algunos de gobiernos locales, se manejó muy bien en el sentido de evitar aglomeraciones, reuniones de gran población. Eso fue espléndidamente. Esto sirvió también para darse cuenta de la limitación del sistema de salud en cuanto a la estructura, los aspectos estructurales que tienen 25 años de retraso, los aspectos estructurales, operativos, de personal, etcétera. Sirvió también para probar que sí tenemos un sistema de información y de alerta epidemiológica muy bueno, de los mejores del mundo a nivel de información, de calidad de la información. México está dentro de los mejores. Su capacidad de respuesta ya estructural no es tan buena. Y sobre todo lo que también sirvió para demostrarnos es que el sistema de comunicación eficiente a nivel de salud es muy pobre. es terriblemente malo, en parte por las, en una parte por las autoridades, pero peor por el sistema de los sistemas de información y de comunicación masivos. Fue terriblemente mal informado, con un gran desconocimiento, con una gran irresponsabilidad. Y yo le quiero decir, gran parte de este problema de la epidemia no es tanto la epidemia en sí, sino la forma en que Televisa, TV Azteca y mucho de la prensa lo manejaron de una forma terriblemente irresponsable, ¿no? Hay una pregunta que nos hacen de nuestro público que tiene que ver con el, precisamente con el desmantelamiento este o la falta de apoyos en los últimos 20 años, que tiene que ver con la capacidad que México tenía antaño de producir sus propias vacunas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el estado que priva en ese sentido? O sea, híjole, ese es otro metido, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Mira, México tiene muy buen nivel tiene un magnífico laboratorio de producción de vacunas. Ajá. Quiero decir que México es un ejemplo mundial en la inmunización de población abierta. O sea, México tiene a nivel mundial digamos los porcentajes más altos de vacunación de la población abierta. Si Estados Unidos, con todo y que hablan maravillas de su sistema de salud, la cobertura poblacional de vacunas es del 60-70%. México tiene una cobertura de vacunación del 98-99%. O sea, estamos hablando de 100, 110, 120 millones de mexicanos vacunados el 98%. El problema ha sido que ese 2%, ese 1, 2, 3% son población indígena pobre, ¿no? Zonas aisladas, población indígena, y que consistentemente desde hace 25 años siguen teniendo problemas para vacunarse, ¿no? Población migrante, población indígena, población pobre, que los altos de Chiapas, la zona de Guerrero, algunas partes de Oaxaca, la zona, ya no tanto la zona Cora de Nayarit, que ha tenido una gran cobertura, la parte Tarahumara, la zona Guarijía, es decir, hay áreas donde todavía falta. Pero México es un ejemplo mundial de inmunizaciones, de veras, es un orgullo a nivel tenemos mundial. Tenemos capacidad para producir vacunas y desarrollar para producir vacunas. Y para aplicar vacunas, México es un ejemplo mundial. Sin embargo, el problema que existe es que, o sea, hay tres problemas. Uno, esto debe articularse con investigación en las universidades públicas. Digo, las universidades privadas no hacen investigación, punto. Ni tienen reconocimiento mundial, ¿no? La UNAM sí. La UNAM y varias universidades en México sí las tienen. O sea, los únicos lugares donde se puede desarrollar la investigación y donde se hace investigación son las universidades públicas de este país. Bueno, el gobierno mexicano no invierte en eso, ¿no? O sea, no genera inversión en investigación de este tipo para que las universidades públicas, la UNAM, no sé, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues apoyen el trabajo que implica hacer desarrollar vacunas, ¿no? Hay un centro nacional de generación de vacunas que se tiene en la Ciudad de México, y por supuesto que es competente, que es posible. Sin embargo, el asunto está en que, pues, y así está estancada la inversión en, así como está estancada la inversión en salud, pues está estancada la inversión en las universidades públicas. Es decir, no hay un, con esta idea de invertir, de apoyar lo privado en vez de apoyar lo público, que son los gobiernos neoliberales de los últimos años, pues entonces hoy hay deficiencia para producir esta vacuna. Claro, pues en 20 años no le invirtieron en salud, no invirtieron en universidades públicas, no invirtieron en investigación. Conacyt fue un desastre el sexenio pasado, ¿no? De corrupción y de malos manejos y de cuestiones de ultraderecha. Entonces, por supuesto que hay unas limitaciones. Es decir, a pesar de que es un ejemplo a nivel mundial en cuanto a cobertura, están muchas partes están desconectadas, ¿no? Hay un saldo importante ahí, pues, ¿no? Por todavía cubrir. Pero definitivamente México es de los países líderes a nivel mundial. Sí, en cuanto a recursos humanos no cabe duda. O sea, lo que pasa es que el sistema prácticamente no dota infraestructura a ese recurso humano para que hacer frente a contingencias de esta naturaleza, me queda clarísimo, ¿no? Y hay un saldo importante y tremendo por delante para el país, porque no estamos a salvo de una pandemia. Absolutamente. ¿No? De dimensiones como las que se esperaban, ¿no? O se creía. Sí, sí, yo cierro con esto. En efecto, digo, qué bueno que no fue tan severo el virus. Exactamente. Pero si hubiera sido un virus

estamos convencidos. Cuando nos ofenden, respondemos con propuestas. Desarrollo regional y despliegue de potencialidades de estados y municipios. Cuando nos descalifican, planteamos iniciativas que sí sabemos realizar. Fortalecimiento de Pemex y uso de energías alternativas. Y cuando mienten para desprestigiarnos, seguimos adelante y no caemos en provocaciones. Porque no vamos a permitir que la política divida al país. Partido Revolucionario Institucional. Este es el sonido de México. Que con tanto desempleo, tanta inseguridad y tan poco dinero en tu bolsillo, hoy en día suena así. Ya basta. Es tiempo. Salvemos a México. Este 5 de julio. Vota naranja. Cruza el águila. Vota convergencia. El Consejo Estatal Electoral es un organismo creado para organizar, preparar, desarrollar y vigilar las elecciones en Sonora. Tiene la responsabilidad de impulsar la cultura democrática basándose en los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Visita nuestra página de internet www.ceesonora.org.mx o llama al 01800-233-2009. Consejo Estatal Electoral. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Regresamos ahí, sin embargo, se mueve rápidamente. Vamos a comentar una llamada de un radioescucha que nos dice que no se nos debe olvidar el comentario que hubo un caso de gente que iba al Distrito Federal viajando hacia Acapulco y fue apedreada por esta situación de la mal información o desinformación que hacen las televisoras sobre esta influenza humana. Claro, es lo que vuelve a la gente agresiva, ¿no? Las fobias absurdas que generan, ¿no? El amarillismo. Así es. Y pues ya tenemos en línea a Rosalía Vergara. Ella es una periodista, reportera del importante semanario Proceso. Muy buenos días, Rosalía. Muy buenos días. Pues estamos aquí en nuestro programa y sin embargo se mueve tratando el tema que precisamente hoy cumple un aniversario más de la represión en el poblado de Atenco, Estado de México. Sí, se cumplen 3 años. Y todavía las víctimas, la gente que fue abusada, no tienen posibilidades de tener justicia, ¿no? Tú estuviste ese día ahí presente y te tocó estar reporteando la represión tan directa a la población civil. Sí, me tocó ir a cubrir esos 2 días y principalmente la mañana del 4 de mayo, cuando se montó el operativo entre policías estatales y policías federales, que fueron 3,000 policías que iban por los líderes del movimiento del Frente Unido por la Defensa de la Tierra, sí. Principalmente por Ignacio del Valle. Ese día que estuvimos ahí, recuerdo perfectamente que sí nos percatamos de la actitud de los policías y de la magnitud del operativo, porque a los reporteros que íbamos cubriendo la nota no nos dejaron, nos encerraron cerca del kiosco que está ahí en el centro del pueblo de San Salvador Atenco y no nos permitían salir para ver cómo estaban haciendo las detenciones. Es decir, los mantuvieron aislados para que no tuvieran oportunidad de ver cómo se desarrollaban los hechos. Exactamente, al terminar el operativo fue cuando nos dejaron salir y ya fue nuestra labor estar checando qué había pasado. Me acuerdo que yo me dediqué a seguir las huellas de sangre del pueblo para ver, a localizar las casas y luego ver quiénes eran los que vivían ahí para por lo menos hacer como un perfil, ¿no?, de quiénes quienes estaban siendo detenidos. Claro. ¿Qué encontraste en las casas, Rosalía, en las casas a donde pudiste tener acceso? Principalmente gente llorando. Muchísimas en el camino, por ejemplo, un señor me detuvo, como vio que era reportera, me detuvo y me dijo que quería denunciar que en su casa, que se habían equivocado los policías. Habían entrado a su casa aventando gases lacrimógenos y había 10 niños pequeños, muy pequeños, que casi se ahogaban. Esa entre varias denuncias. Otra, una señora que estaba barriendo, llorando y barriendo los escombros de su casa. Ahí ella vivía sola, era una señora de la tercera edad que vivía sola. Todos los vidrios estaban rotos, su casa estaba revuelta y la señora llore y llore escombrando, ¿no? Así encontré la casa de los familiares de Ignacio del Valle. ¿Algún otro vivencia, alguna otra vivencia así que te tocó vivir en ese día trágico? ¿Perdón? ¿Alguna otra experiencia que te tocó vivir en ese día trágico? Pues sí, precisamente un día anterior fue la muerte del niño de 14 años durante los enfrentamientos en la carretera. Ahí fue terrible porque pues llegaron sus familiares a querer denunciarlo ante los medios, pero las versiones eran tan distintas y tan diversas que no podías, no sabías, estaba todo revuelto eso y encontrarme con las experiencias de las mujeres que fueron violadas y que me contaran cómo fue, qué les hicieron, cómo, para dónde las llevaron y demás, fue una experiencia bastante terrible. Rosalía, te saluda Iván Barrios. Mira, pues te oigo, ¿no? Y cada vez se confirma más las palabras del ministro Gómez y Pimentel, que pues hace 3 años lo que menos se trató de hacer fue reabrir una carretera, sino iban a vengar la afrenta el gobierno federal en su último año, dirigido por Vicente Fox, por aquella falta, ¿no?, de capacidad de entender que un pueblo quería preservar su vida, ¿no?, y su derecho al trabajo. En realidad, lo que para mí queda en el aire es: ¿quién, a tu juicio, puede establecer una directriz para conseguir justicia en algo que a todas luces pues es brutalmente inconcebible, ¿no?, por parte de las sentencias que se dictaron a en este caso a Del Valle y otros 11 compañeros que hoy purgan condenas inmisericordias? La verdad que yo, que no estoy inmerso en eso, no encuentro hacia dónde se dirige este caso. Tú, que has estado pendiente y vivido en carne propia esta brutalidad, ¿nos puedes informar o dar una directriz hacia dónde se encaminan las cosas? Pues mira, yo creo que fue una venganza, o bueno, eso parece o eso suena, por el caso del aeropuerto, porque el movimiento en el 2002 paró en seco el proyecto del aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Parecía un pretexto ese día el bloqueo en la carretera, ¿no? Así es. Entonces me parece que es una venganza, que por eso también las sentencias así exorbitantes que les hicieron a los líderes y las pocas posibilidades que tienen de tener justicia, ¿no? Igual de las mujeres. Porque aparte fue un contexto también que hay que tomar en cuenta. Nosotros en proceso estuvimos investigando más y un especialista nos dijo que habían montado un operativo antiguerrillero. Okay. Contra insurgente. En el contexto de que estaba la marcha zapatista y que por ahí iba a ir el subcomandante Marcos a Tenco. Entonces tenían como que la sospecha de que desde ahí se iba a instalar en Atenco para controlar las acciones y pues la cercanía con el Distrito Federal podía representar un problema para el país. A eso se suma. Bueno. Sí, adelante, estamos escuchando atentamente. Sí, a eso se suma que los dirigentes de la policía mexiquense pues eran militares también, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el punto fundamental de esto es que fue una venganza y ahí sí va a ser muy difícil tener justicia porque parece ser que fue uno de los pendientes del gobierno de Vicente Fox y que pese a que ya se acabó el sexenio y deberían de modificarse las condiciones, pues todavía sigue la consigna, ¿no? Así es. Nosotros que fuimos testigos por la televisión, nos dimos cuenta del azuzamiento que los conductores, particularmente de TV Azteca, estaban haciendo de que se desatara la represión. ¿Hubo en algún momento, lo percibiste tú, algún cerco, alguna directriz impuesta por el gobierno para que se manejara de una manera positiva, vamos a llamarle entre comillas, esta represión al pueblo de Atenco, a los ciudadanos de Atenco? Sí, sí tiene bases para poder acusar un operativo que fue excesivo, a mi parecer. Era demasiados policías, era demasiado gas, era demasiada represión. Yo vi gente bañada de sangre, así completamente el rostro bañado de sangre. Y yo creo que sí deberían seguir poniendo el dedo en el renglón, no dejarlo pasar. Y exigir justicia y seguir denunciándolo ante los medios, aunque algunos no quieran, como que quieran olvidar el caso, ¿no? Sí, sin duda la intención es esa, ¿no? Hay el interés de que el caso se olvide, se siga mediatizando en los medios, estigmatizando, pero sin duda lo que tenemos hasta ahorita es la confirmación de las razones que esgrimió el ministro Góngora Pimentel, ¿no? Y que tú lo confirmas con una claridad absoluta. Nunca se trató de abrir una carretera. Fue una venganza, un acto de venganza, ¿no? ¿Te encuentras ahí? Bueno. Sí, bueno, ok. Es que se escucha un poco de interferencia. Oh, ok, Sí, estábamos comentando que definitivamente se confirma el hecho de que lo dicho por el ministro Góngora Pimentel, pues cobra vigencia y no debemos de olvidarlo, ¿no? Tú nos lo aclaras ahorita, fue un hecho puramente de venganza. Sí, nos escuchas. Sí, los escucho, lo que pasa es que se escucha muy, muy extraño una voz como que está interfiriendo la llamada. Ok, correcto. Bueno, si tienes algo más que agregar, Rosalía, te agradeceríamos que con confianza lo expresaras, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno. Sí, algo más que tengas que agregar. Nosotros te escuchamos perfectamente. Ah, perfecto. Les digo que yo aquí escucho una cosa extraña, muy rara. Pues les decía que yo espero que las mujeres que fueron abusadas por los policías ese día tuvieran la posibilidad de tener justicia, ¿no? Ya que desde un principio no les creyeron nada, incluso algunos medios de comunicación tampoco les creyeron y pues por eso no pudieron denunciarlo, ¿no? A tiempo, ni mucho menos. Es lo que más me preocupa porque yo creo que como mujer también no se vale que actúen de esa manera para tratar de contener un movimiento social, ¿no? El hecho de que haya habido un operativo de esa naturaleza y que hayan cometido esas violaciones nos dijeron a nosotros en proceso que era parte del operativo contra insurgente para decirle a la gente que si se sublevaba las primeras afectadas iban a ser sus mujeres, ¿no? Entonces eso me parece a mí terrible como persona, como mujer, y pues sí me solidarizo con las mujeres que fueron abusadas y que sigan denunciándolo y que se haga justicia igual para los líderes, ¿no? Porque pues es injusto que porque tú quieras manifestar una inconformidad, se te aplique todo el sentido, o sea, todo el peso de la ley, y la gente que de verdad comete delitos, pero de manera elegante, como pues,

Pues estamos tratando aquí en este programa el tercer aniversario de la terrible represión a los ciudadanos de Atenco. Sabemos que tú estuviste esa noche infortunada, pues fuiste una... Estabas tú en Atenco casi por casualidad y sin embargo fuiste violentada en tus derechos humanos por las fuerzas represivas que estuvieron ahí. Así es. Nos gustaría que nos dieras tu testimonio para que los radioescuchas conozcan el tipo de acciones que llevaron en esa represión. Claro que sí. Mira, primeramente, la razón por la que yo me encontraba en San Salvador Atenco la noche del 3 de mayo es porque soy adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona y participo en la otra campaña. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hizo un llamado de solidaridad a que acudiésemos al poblado, porque ya se venía o ya se percibía en el ambiente que operarían o que tratarían de tener una acción envolvente las diferentes policías del Estado. Y muchas de las personas que nos encontrábamos en un meeting en la Ciudad de México decidimos trasladarnos a este espacio, a San Salvador Atenco. En concreto, en el trabajo que yo desenvolvía en ese momento, era atención a las niñas vulnerables a través de una fundación. Y a mí me interesaba mucho, además de brindar mi solidaridad, poder documentar el asesinato del menor Javier Santiago, que es un niño que es asesinado en uno de los enfrentamientos con la Policía Estatal y Federal en el transcurso de la tarde del 3 de mayo. Y en ese contexto es que yo y otros compañeros de la fundación donde participábamos llegamos a San Salvador Atenco. ¿Qué nos íbamos a encontrar? Bueno, pues no lo sabíamos, pero bueno, creíamos que era necesario estar ahí en un poco de un quehacer de observación civil para evitar que hubiera violaciones a los derechos humanos a la gente que vive pues en el pueblo. Por desgracia, el pueblo estaba cercado, fue difícil entrar, cuando entramos ya no podía salir nadie en absoluto, y bueno, comenzamos a ver que habían grandes destacamentos de la Policía Federal Preventiva apostados a las afueras de este pueblo. Y intentamos hacer un trabajo de documentación durante la noche, pero no se pudo realizar. Y es alrededor de las 6 de la mañana cuando comienza este operativo de control de población dirigido principalmente por la Policía Federal Preventiva y toman el pueblo de San Salvador Atenco. Con una gran movilización, más de 3.000 efectivos de las tres policías, la federal, la estatal y la municipal, y comienzan a allanar domicilios particulares y detener a todo aquel que se encontrara, pues, ¿no? Y las detenciones fueron indiscriminadas. En mi caso concreto fue en una casa particular, la cual fue allanada, mi detención y la detención de por lo menos 30 personas que nos encontrábamos ahí fue por demás ilegal. Y ahí comienza ya el terror de esta instrumentación de la política del miedo, pero a gran escala, en la que comienzan a catear a las personas que nos encontrábamos ahí, uh-huh. a golpearnos, a hacernos interrogatorios sobre nuestras participaciones políticas de cada uno que nos encontrábamos ahí, etcétera. Después somos sacadas de esos domicilios y subidas a camiones para ser trasladadas a otro sitio. Y durante estos traslados es donde se da la peor parte de toda esta experiencia, que es yo me encuentro en el camión a un montón de personas, alrededor de 60 personas apiladas en el suelo del camión, apiladas unas sobre otras, ensangrentadas, gente que venía muy mal, que algunos gritaban que no podían respirar, y la policía caminaba sobre los cuerpos de las personas. Yo soy arrojada a esta pila de personas, soy arrastrada hasta el último asiento del autobús, y ahí me empiezan a aplicar varios tormentos o torturas, se acostaban sobre mi cuello y mi pecho. Se sentaban sobre mi cabeza, estaban golpeándome con los toletes en glúteos, en genitales, y bueno, comienzan a instrumentar algo que ha sido para nosotras terrible, y que está perfectamente documentado que ha sido la tortura sexual, que es este toqueteo, estos golpes en genitales y senos, la utilización de herramientas como toletes y otros artefactos que nunca supimos, introduciéndolos en vagina, en ano. Muchas de las compañeras fueron obligadas a realizar sexo oral a los policías. Y ese traslado dura aproximadamente de 4 a 5 horas, que fue un lapso muy largo. Cuando de San Salvador a Tencuatoluca son alrededor de 2 horas de distancia, pues, ¿no?, de trayecto. Y entonces, después de este largo trayecto, somos llevados directamente al penal de Santiaguito, en Toluca, Estado de México, y somos recluidas ahí. Nos mantuvieron, después de lo lesionadas que íbamos, en concreto las mujeres y también obviamente los hombres, nos aíslan y se nos es negada toda asistencia, ya sea médica o jurídica y psicológica. Y entonces esa ha sido la experiencia pues más dolorosa de mi vida, pero también una experiencia en la que he aprendido que la solidaridad y el apoyo mutuo que se ha generado alrededor de esta política del Estado de reprimir a un pueblo, que se genera después de esto, bueno, pues que nos ha ayudado a fortalecernos y poder continuar con esta denuncia a pesar de 3 años. Bárbara, ¿Cómo te encuentras a 3 años, ¿no?, de estos hechos? Porque pues es conmovedor oírte, indignante, pasar este tipo de infamias por parte de los cuerpos policíacos. ¿Cuál ha sido tu desarrollo y tu sentir en estos 3 años? Claro, mira, sería muy poco honesto de mi parte no plantearles la parte en la que realmente yo me vi sumida en la depresión y en el dolor, y que esta experiencia me había rebasado en todos los sentidos. Yo tenía mucho miedo, me encontraba muy mal, incluso era incapaz de tomar decisiones o era incapaz de poder dimensionar lo que me estaba ocurriendo alrededor. Por fortuna hemos podido generar un grupo de acompañamiento que desde hace 3 años se ha venido dando. Primero, el primer acercamiento de personas que nos cuidan y que nos brindan solidaridad, en primer momento somos nosotras mismas, las detenidas, okay, que pasamos por esto. Y en segundo lugar, bueno, pues ya las personas que se involucran posteriormente a esto, en estas dos tipos de atenciones. Una, la psicológica, que ha sido básica para que nosotras podamos, claro, salir adelante con nuestra vida, la recuperación de nuestras identidades y de nuestra forma de vivir antes de la represión. Y también la jurídica. Uno es el colectivo contra la tortura y la impunidad, que nos ha venido dando atención psicológica y que son expertos, terapeutas expertos en sobrevivientes de tortura. Y por el otro lado, el Centro Agustín Pro, que nos ha venido asistiendo desde hace 3 años en la parte jurídica. Entonces, en este equipo, digámoslo así, entre nosotras mismas, la gente especialista en las cuestiones psicológicas y las jurídicas, hemos podido como ir avanzando. Eso es en la parte colectiva, pues, que es casi vital para que un individuo sobreviviente de tortura pueda salir adelante. La parte individual, bueno, pues esa se va saldando día a día, digamos, claro, así pues, ¿no? En ocasiones nos encontramos muy bien anímicamente, a veces no tan bien, pero que nosotras sabemos, y yo en particular, hablando desde mi persona, pues que esto no termina de curarse hasta que se acaba de curar, ¿no? Bueno, parece como raro, pero que estoy en un proceso, que estoy caminando por recuperarme a mí misma y que no sé cuándo concluya este proceso. Lo que sí sé es que estoy mejor que hace 3 años después de la represión. Y hoy, este día, 3 de mayo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, mira, algunas compañeras que participamos, que somos parte de esta denuncia jurídica al Estado, demandando al Estado por la represión de la que fuimos objeto. Algunas también tenemos participación política desde la otra campaña, y participamos en un plantón que se encuentra a las afueras del penal donde se encuentran los presos desde hace 3 años. Y estamos ahora mismo, me encuentro en una actividad que hay en el plantón, a las afueras del penal del Molino de las Flores, en Texcoco, Estado de México, donde hay 9 compañeros presos a 31 años, 11 meses y 15 días de prisión. Y bueno, pues intentando también seguir, o sea, que la represión no pare también nuestras convicciones y nuestra participación política en este sentido. Eso me encuentro haciendo ahora, con muchas fuerzas de seguir adelante, con muchas fuerzas de seguir luchando e insistiendo en evidenciar la impunidad que el Estado nos ha querido imponer, y que nosotras decimos no al silencio, decimos no a la impunidad. Y puede que con los instrumentos jurídicos que tenemos en el país no hayamos logrado mucho, pues, ¿no? En este sentido, estamos acudiendo a instancias internacionales para tener acceso a la justicia, pero aún así, en caso de que la historia nos ha mostrado muchos casos en los que no hay justicia, como la Guerra Sucia en los 70, etcétera, nosotras estamos convencidas que con el trabajo que vamos realizando y el informar poco a poco a las personas y tener estos espacios que ustedes nos brindan para tener acceso a la gente y que nos escuche, con eso hacemos tambalear esta impunidad que el Estado pretende. Claro, bueno. Entonces, eso nos hace tener esperanza y seguir trabajando en esta denuncia. Bárbara, pues algo que más que tengas que aclarar, y no sin antes externarte la solidaridad por parte de este espacio y de muchas gentes que en este país saben de la lucha que están dando y la aspiración de justicia que millones de mexicanos en este país tenemos. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es de que se están recortando mucho y no alcancé a escuchar, casi, o sea, no escuché. ¿Algo más que quieras agregar, no? Perdón. Sí, bueno, pues insistir en que tenemos 12 presos aún con condenas absurdas, que van desde los casi 32 años de prisión hasta Ignacio del Valle, el líder de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a una condena de 112 años de prisión. El Estado en su conjunto se ha ensañado con el pueblo de San Salvador Atenco y con la gente que ha venido luchando por la libertad de los presos, y que no está dispuesto a aguantar los atropellos que el gobierno sistemáticamente viene haciendo. Y el Estado está utilizando todos sus instrumentos para poder seguir reprimiendo. Entonces, nosotros creemos que es importante seguir reivindicando a nuestros presos, seguir informando a la gente que sigue habiendo gente presa con tantas sentencias, y sobre todo que lo que nos ocurrió a nosotros hace 3 años no quede en el olvido, sino que la gente sepa qué ocurrió. Eso sería todo por agregar, y sobre todo también agradecer el espacio a ustedes. Muchas gracias por invitarnos, por darnos este espacio de denuncia, pues, ¿no? Y de podernos comunicar con otras personas que viven en otras latitudes. Gracias a ti por atender nuestro llamado. Cuantas veces sea necesario, estos micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Fue Bárbara Italia Méndez, víctima de las fuerzas policíacas que desató el Estado en la represión del 3 de mayo del año 2006. Nos vamos al corte de la media hora. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Él es Arturo, tiene 11 años y está en sexto de primaria. lleva 9.8 de promedio y es el abanderado de la escolta. Por favor, no hagas ruido. Arturo está soñando. Con Nueva Alianza, el sueño de Arturo se hará realidad. Hasta hoy hemos conseguido otorgar más de 79 mil becas, equivalentes a 2.500 millones de pesos en todo el país. Y seguiremos trabajando. En Nueva Alianza, empezamos cumpliendo. Durante años, los dinosaurios gobernaron esta tierra. Intentan regresar. No los dejes. Este 5 de julio, vota PAN, acción responsable. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Volvemos a nuestro programa y sin embargo se mueve. Estamos tratando Atenco a 3 años de que se desató la represión y en este momento le damos la más cordial las bienvenidas a la licenciada Jacqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y quien coordina los casos de las mujeres que presentaron demanda por haber sido abusadas los días 3 y 4 de mayo de 2006 durante los operativos realizados por más de 3.000 elementos de las policías federales de nuestro país. Bienvenida a los micrófonos de Radio Bemba, Jacqueline. Muchas gracias, muy buenos días, Iván y César, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos aquí recordando estos 3 años de aquella represión en donde particularmente un grupo de mujeres fueron violentadas en sus derechos humanos y abusadas sexualmente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre estos casos, Jacqueline? Sí, bueno, mira, a 3 años, ¿verdad? Ya como bien lo comentas, pues la denuncia sigue abierta y las mujeres siguen denunciando abiertamente todas las violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad mexicanas, ¿verdad? Tanto Policía Federal Preventiva como Policía del Estado de México y Policías Municipales. Desde el Centro PRO hemos acompañado toda la estrategia jurídica de la denuncia que muy valientemente 11 de las mujeres, recordemos que fueron 47 las que estuvieron detenidas en el operativo, claro, pero solo 11 han seguido la denuncia muy activamente, ¿verdad? Ante la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos contra las Mujeres, o también conocida como FEDIM. Pues bien, estas mujeres presentaron esta denuncia desde que fueron en los días posteriores a que sucedieron los hechos, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que hubo un espacio de tiempo, unos cuantos días, en lo que la Fiscalía abrió la denuncia y se apersonaron a los centros de reclusión en donde estaban detenidas las mujeres. También ahí vemos que, bueno, la Fiscalía ha investigado al principio activamente y ahora con muchísimas deficiencias, ¿verdad? Tan es así que a la fecha no han sido consignados ninguno de los elementos policiales que participaron. Fueron más de 3.000 elementos que incursionaron en Texcoco y en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo. Entonces, bueno, esta denuncia la hemos seguido nosotros. Como coadyuvantes hemos participado y hemos aportado pruebas, tales como, por ejemplo, el protocolo de Estambul, que es un peritaje que se realiza para probar que hubo tortura. ¿Sí? Nosotros presentamos la denuncia por tortura con violencia sexual, o sea, tortura sexual, ¿verdad? Claro. Por parte de los policías. Sí. Jacqueline, en su más reciente boletín informativo ustedes aclaran o informan que el día 12 de febrero de 2009 la Suprema Corte considera que sí se existieron graves violaciones a los derechos humanos en Atenco. ¿Eso abre un nuevo capítulo? ¿Hay mejores expectativas en el seguimiento de este caso? Pues desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación omite señalar responsabilidades, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando la CNDH abrió una investigación y emitió una recomendación, igualmente reconoció graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Y nuevamente la Corte, como un órgano estatal, hace un reconocimiento que si bien es importante porque se aceptan graves violaciones a los derechos humanos, y en el caso específico de las mujeres también graves violaciones procesales y omisiones al momento de investigar, ¿verdad?, la tortura. Sí. Al ser una tortura sexual debe haber habido personal médico especializado y no lo hace. Entonces, es importante este estudio que hace. Sin embargo, es lamentable que a 3 años seguimos sin señalar a los responsables, ¿verdad? Cuestión que es conocida por todos, ¿verdad? Peña Nieto como gobernador del Estado de México, Eduardo Medina Morena, aquel entonces secretario de Seguridad Pública y ahora procurador, pues fueron los que planearon todo el operativo, ¿no? Desde los altos mandos hasta los bajos mandos. Pero aquí el problema es que no ha habido una justicia para las sobrevivientes de tortura, en el sentido que no han sido consignados los responsables y juzgados, ¿verdad? Claro, recordamos que estamos hablando con la licenciada Jacqueline Sainz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien coordina los casos de mujeres en el caso Atenco. Jacqueline, si bien es cierto, no señala, tampoco exonera al licenciado Peña Nieto y al licenciado Medina Mora de la responsabilidad en estos hechos, ¿verdad? Así es. Lo que nosotros vemos allí es que la naturaleza que tenían las investigaciones de la Suprema Corte hubiera sido importante que se hubieran señalado responsabilidades, ¿no? Pero claro, ellos emiten un reglamento en donde dice: no somos los facultados para investigar responsabilidades ni civiles, ni penales, ni administrativas, ni políticas. Y se los dejamos a los órganos competentes, que en este caso, por ejemplo, sería la FEDINTRA, ¿verdad? Correcto. El problema es que a 3 años seguimos viendo esta cuestión, ¿verdad? Que no hay ni justicia ni una reparación integral. Ahora, la Suprema Corte dice: ahí están las leyes donde ya se reconoció violaciones a los derechos humanos, hagan valer sus indemnizaciones, ¿verdad? Sin embargo, esa ley es inefectiva, o sea, tampoco eso va a suceder. Entonces, bueno, seguimos reclamando justicia integral para las sobrevivientes, y en este caso, y en este contexto, es que junto con otra organización que se llama CEGIL, hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque decimos: a nivel interno ya están agotadas las instancias o han resultado inefectivas. Entonces, por eso que hemos acudido a foros internacionales, y además también hemos apelado a la solidaridad internacional por parte de diferentes grupos y colectivos, tales como Amnistía Internacional, ¿no? Para seguir visibilizando el caso y que no quede en el olvido. Entonces, actualmente ustedes están ya buscando que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos declare que el Estado mexicano violó, en perjuicio de las jóvenes, de las señoras, de las compañeras, sus derechos humanos. ¿Están en esa instancia actualmente? Sí, aún estamos en el periodo de admisibilidad. Creemos que esa etapa todavía se va a prolongar un poco más, pero creemos que vamos a sortear exitosamente, ¿verdad? Que el caso va a ser admitido ya formalmente y se continuará con todo un procedimiento de fondo donde se declaren estas violaciones. Y además sería muy importante, porque México tiene una práctica generalizada de la tortura, y esto permitiría fijar ciertos estándares en donde el Estado tenga que adecuar sus prácticas y legislación para evitar esta repetición de los hechos, ¿verdad? Esta manera tan brutal de usar la fuerza, de criminalizar la protesta social y de violentar los derechos humanos de las mujeres y de los hombres que participaron en Atenco. Así es, licenciada Jacqueline Sainz, ¿algo más que desees agregar que no se haya tocado en esta entrevista? Bueno, pues principalmente reconocer la valentía de las sobrevivientes, de las 11 mujeres que siguen la denuncia, ¿verdad? Que consulten nuestra página www.centroprodh.org.mx para mantenerse informados. Bien. Y bueno, que se sigan uniendo siempre, que la opinión pública apoya a las mujeres, que se sigan uniendo con actividades, ¿verdad? Para apoyar todo esto y para solidarizarnos con ellas. Te agradecemos, Jacqueline, tu participación, y estos micrófonos de Radio Bemba, y en particular de este programa, Y Sin Embargo Se Mueve, quedan abiertos para el momento en que ustedes decidan utilizarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia. Muy amable. Pues fue la licenciada Jacqueline Sainz del Centro Agustín Pro Juárez. Ella lleva los casos de las mujeres que fueron violentadas en sus derechos humanos, y con esto estamos pues llegando a este término de esta el recordatorio de los hechos tan sangrientos y represivos que se dieron allá en San Salvador Atenco en mayo de 2006, precisamente un día 3 como hoy. Sí, vale la pena comentar que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro se ha realizado un trabajo excepcional en términos de la defensa de los derechos, no nada más en este caso, ¿no? Sino en general, los casos más difíciles que se han presentado en la última década en este país, ¿no? Así es. Bueno, también estamos Estamos recordando que Mario Benedetti está recuperando la salud y por aquí nuestra producción tuvo la delicadeza de traernos la sensibilidad de don Mario Benedetti, y vamos a escuchar un audio que nos prepararon con un poema que se llama No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Bueno, regresamos a nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve. Tenemos el enlace con el prestigiado periodista Virgilio Caballero, quien está esta mañana en estos micrófonos. Como todos ustedes saben, don Virgilio Caballero pues es un periodista, defensor del derecho a la información, exdirector del Canal 11. Y pues esta mañana queremos tratar con usted, don Virgilio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Buenos días. Muchas gracias por acercarme al público de Sin Embargo Se Mueve. Aquí en Hermosillo, Sonora. Le damos la bienvenida y queremos preguntarle al respecto de pues esta situación tan compleja, tan polémica que se da en el Instituto Politécnico Nacional, los cambios en la programación de Canal 11 realizados por Fernando Sariñaga, el actual director. ¿Qué nos puede comentar al respecto, don Virgilio? Hasta donde estoy yo enterado, esos cambios no son sino el grave, que es el intento de despojar al Instituto Politécnico Nacional del Canal 11. Así es. Lo cual, desde luego, consistiría en una grave agresión a una de las más importantes casas de estudio del país, pero también a toda la nación y a la sociedad mexicana, porque el Canal 11 tiene muchos significados de orden cultural, social e incluso espiritual en los últimos 50 años en México. No puede ser tomado como un botín. El plan, hasta donde sé, es que Los Pinos, la Presidencia de la República, hagan del Canal 11 el canal propio del gobierno. Así es. Y ya han empezado por dar esos cambios que tienen que ver con la programación, pero incluso con la imagen, lo que llamamos la imagen del canal, cambiándole de hecho de nombre. Ahora se llama Canal 11 México. Visión México, sí, cualquier cosa así. Sí, 11 TV México. En el lema, el nombre del Instituto Politécnico Nacional. Así es. Usted, como profundo conocedor de Canal 11 particularmente, usted fue director, también fue cofundador del Canal 40 y también fue director del Canal del Congreso. ¿Usted percibe claramente esa amenaza de convertir o pretender convertir este Canal 11 en un medio de comunicación al servicio del gobierno en turno? Un comentario y una aclaración, por favor. Sí. También fui director fundador, aunque no llegué a dirigirlo, del sistema de radio y televisión de Sonora. Ándele. Por eso doble gusto de estar con ustedes. Sí. Un honor de hacerlo con ustedes. Y por otra parte, le aclaro que no fui director de Canal 11, sino director de noticias de Canal 11 durante 4 años y medio. Cuando había que sacar a Canal 11 del anonimato en el que vivía. Sí. Porque casi lo que hacía era sobrevivir y no lo veía nadie. Hubo un momento a mitad de los años 70 en que un grupo de periodistas que coincidimos allí casi por casualidad, impulsamos el surgimiento del 11 como un instrumento de la sociedad, sobre todo para la información periodística, para el análisis. Me tocó el enorme honor de fundar y dirigir el primer programa que hubo en la televisión para hacer análisis político. Se llamaba Del Hecho al Dicho. De manera que por estas razones, pero también por otras que tienen que ver con el ser ciudadano, veo con enorme preocupación lo que está pasando en el 11. Despojar a Cristina Pacheco o intentar despojarlo, porque ya se echó para atrás el director Sariñana, y luego también cambiar de horario al único otro programa crítico que tenía el Canal 11, que era el de los hombres de negro, negro primer plano, así pasándolo es. A medianoche. Ya lo regresó a las 9:30 de la noche, y a Cristina también ya le dijo que le va a respetar su programa. Pero ¿de qué se trataba o de qué se trata? Sí, coméntenos. Eran signos ominosos de algo mucho mayor. No sabemos si ese algo mucho mayor han renunciado a continuarlo adelante y que están esperando otro momento para llevar a cabo sus planes, uh-huh. Pero el hecho es que ya hay signos de una agresión al Canal 11 y a la sociedad. De hecho, don Virgilio, parece ser que desde el mismo hecho del nombramiento del señor Sariñaga, pues ya se da un indicio de por dónde quiere manejar el gobierno esta situación de Canal 11. Él es un director de cine de muy mediocre calidad, asociado a la producción cinematográfica de Televisa. No tiene nada que ver con la televisión, desconoce el medio. Su único mérito es ser amigo del presidente de la República. Y entonces uno va, desde el momento en que lo nombran, como usted bien dice, dándose cuenta de que allí las cosas van mal. Claro que no es el único caso hoy en día en el país en la que gente inútil o completamente desprendida de los temas públicos asume responsabilidades de aplicar políticas públicas. Claro. Lo estamos viendo ahora mismo con el tratamiento que el señor Córdoba Villalobos, que no tenía nada que ver con la academia médica, ni mucho menos con la epidemiología, sino con la grilla politiquera a partir de ser médico, está manejando la crisis de salud que vive ahora el país. Así es, don Virgilio, lo saluda Iván Barrios. Y ¿qué tal, Iván? Una de las interrogantes que tenemos, pero que sabemos de que... En suma, ¿cuál es la respuesta que ha encontrado Sariñaga al interior de Canal 11? Sabemos de la combatividad de sus miembros, ¿no? Quisiera que usted nos extendiera esta situación. Desventuradamente no ha habido una reacción suficientemente fuerte dentro de Canal 11. Okay. Me parece que en estos días una porción de su... No parece, estoy enterado de que en estos días una porción de sus trabajadores, y no precisamente de quienes podría uno esperar más, los periodistas, los redactores, los guionistas, no, de sus técnicos que han permanecido fieles durante más de 30 años a las ondas y la frecuencia del Canal 11, tendrá una reunión para analizar el caso. Pero ha habido más reacción en contra de lo que está haciendo el señor Sariñana fuera de Canal 11 que dentro de Canal 11. Desgraciadamente, Iván, mucha gente hoy en día, y a lo mejor es comprensible, cuida más la chamba que su dignidad, o su obligación profesional o su deber con la sociedad. Y el temor a perder el trabajo ha paralizado a los trabajadores del 11, que de hecho dejaron pasar estas primeras medidas sin decir esta boca es mía. Claro, don Virgilio, pero también sabemos que, pues, por asegurar, ¿no?, el presente se hipoteca el futuro, y también, como lo ha dicho, hay sectores muy importantes dentro de Canal 11 que saben de eso, ¿verdad? Saben bien, porque están enterados y conocen la historia de Canal 11. Claro. Hace años que Canal 11 forma parte de la cultura nacional con todo derecho, a pesar de sus vaivenes. Aunque debo ubicar el origen de esta intentona desde que llegó la señora Alejandra Layuz, puesta allí por Ernesto Zedillo en la dirección del 11. Desde ahí empezaron las desviaciones. El 11 dejó de cumplir abiertamente, de una manera más plena y clara, más metódica, su compromiso con hacer comprender los problemas de la sociedad mexicana. Al 11 le ha sobrado cultura suelta y le ha faltado país. Es una programación que se da sin tomar en cuenta la realidad en su plenitud. Y lo que nos suelta el 11 desde la dirección de la Layuz es cultura por aquí, cultura por acá, un poquito como lo que pasaba por aquellos calendarios de nuestra niñez, que detrás de la página correspondiente a cada mes traían alguna cita de tipo pseudocultural, pastillitas de cultura sueltas, inconexas, que no forman un conjunto para interpretar la vida, pero que dan la idea de que somos cultos, porque sí, estamos enterados de una que otra cosa. El 11, de hecho, no tiene sino a los hombres de negro, el programa Primer Plano, con un cierto sentido crítico, y los programas espléndidos de Cristina Pacheco. Y párele de contar. Así es. Recordamos a nuestro auditorio que estamos platicando con el periodista Virgilio Caballero, con quien estamos conversando sobre la situación actual del Canal 11. Don Virgilio, el pasado 50 aniversario, durante la celebración del 50 aniversario de Canal 11, Felipe Calderón, sin siquiera saber de qué dependencia precisamente depende Canal 11, pues ya ordenó que se viera la posibilidad de que fuera una transmisión nacional. ¿Será ese el objetivo, convertir a Canal 11 en la tercera cadena, pero al servicio de este gobierno? Pero además lo dijo en un tono entre en broma y veras, ¿sí? como para engañar o como para no decir, como usted bien sugiere, cuál era realmente la intención. Se burló diciendo que no sabía de quién dependía una decisión de esa naturaleza, claro, pero que quería hacer del Canal 11 un canal nacional. Ahí hay un gran desconocimiento de Calderón. El 11 es un canal nacional desde hace ya varios años. Tiene repetidoras en varias regiones del país, repetidoras propias, pero además la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales reproduce buena parte de la programación del 11 en cada uno de los estados como programación propia de las emisoras que integran la red. Y por si fuera poco, todos los canales de cable incluyen al Canal 11 en la República. De manera que por varias vías, el 11 es ya un canal nacional. El pretexto de convertirlo en nacional para hacer de él otra cosa es un pretexto absolutamente injustificable. No hay posibilidad de que por allí puedan encontrar razones para cambiar la naturaleza del 11. El 11 pertenece al Politécnico, forma parte de su estructura orgánica, está regido por la normatividad de ese instituto nacional y por lo tanto no pueden despojar al 11 de al Instituto Politécnico Nacional de su Canal 11. Aquí también quien tiene que dar la cara y responder es el director general del Politécnico, Enrique Villa. Tiene que salir a decirnos cómo es que está ocurriendo con el 11 lo que está pasando. No es Sariñana tan solo. Sariñana se supone que es un subordinado del director general del 11, perdón, del Politécnico. Así es. ¿Qué ha dicho el director del Politécnico? Ha guardado un silencio ominoso. ¿Él estaba enterado de estos planes? Si no estaba enterado, estamos muy mal, está muy mal él y está mal el Politécnico con un director así. Y si está enterado y los ha estado solapando, su responsabilidad es mucho más grave. Así es. Don Virgilio, le agradecemos su participación esta mañana, vamos a estar atentos y pues le solicitamos que las ocasiones que tengamos la necesidad de recurrir a usted, pues nos tome la llamada como esta mañana amablemente lo hizo. Ustedes saben que soy solidario de todo corazón con su formidable trabajo de tarea informativa comunitaria, ¿no? Así y es. Que admiro a Radio Bemba, de manera que siempre será un gusto estar con ustedes y con su público. Es un honor repartir con usted, don Virgilio. Y le hacemos muchas una invitación gracias. A que nos visite la próxima vez que esté por Sonora. Voy para allá con mucho gusto y creo que voy pronto. Muy amable, aquí lo esperamos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, don Virgilio. Fue don Virgilio Caballero, quien, pues como ustedes saben, es un defensor del derecho a la información y en este caso un opositor a estas medidas que están tomando en Canal 11. Pues no sé con qué pretensión, pero las dudas ya las expresó don Virgilio y la certeza de que pues hay gente que no está de acuerdo y pues no se va a permitir esta transformación de una televisión cultural técnica al servicio del Instituto Politécnico Nacional para pasarlo como una cadena comercial más. No entrega más, claro. Pues parece que estamos llegando al final de este programa. Queremos agradecerle en los controles a nuestro amigo Carlos Rivera, a producción, nuestra amiga Gaby, a todos los que están aquí en la cabina, Isa particularmente, y a nuestros invitados que amablemente estuvieron participando con nosotros. Nuevamente nos despedimos de la familia Ojeda Torres allá en Coatzacoalcos. Nos están escuchando en Panamá el compañero Miguel Ángel Lucero. Un saludo a todos y ellos. Un saludo a todos los radioescuchas que a través de internet se pueden conectar esta mañana a este programa. Ha sido un gusto, César, compartir contigo y con nuestro auditorio. Los dejamos con el tango de la viuda negra. Gracias, Carlos. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.